café sabe mejor. Pruébalo. Empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Buenos días. Le decimos a todos los amigos que están a esta hora con Eurolatina 107.1. Como siempre, aquí nosotros llevarla de la mejor manera. Ya saben, ¿no? Estos cambios de clima afectan, pero bueno, aquí estamos, con la energía que siempre nos identifica. ¿Y qué más? Hoy es miércoles, ya la mitad de la semana, pero también es 22, o sea, estamos a nada de decir ¡Feliz Navidad! Bueno, un día más, gracias al Todopoderoso que nos permite llegar ante ustedes, originando desde el Hotel Restaurante Parador Palacios. Aquí estamos, como siempre, preparando, ya afinando todo, absolutamente todo, porque, hombre, mañana abre la junta y estaremos ahí, entonces... de eso estaremos hablando más adelante. Entonces, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? Saludo especial para la gente que desde muy tempranito, desde las 4 o 5 de la mañana, está trabajando ahí, manejando todo, para que los portales estén en condiciones, para que los bares estén en condiciones. Ya los que han abierto los bares a esta hora de la mañana, pues hombre, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Ya hizo los pinchos? Ah, los pinchos ya están listos. Ah, bueno, perfecto, para que vaya la gente a desayunar sin ningún tipo de problema. Para todos ellos, esos chicos y esas chicas, pues buenos días. Y buenos días para mis amigos los repartidores, los que están dele que le, desde tempranito, desde las 7 de la mañana. Muchos tienen que levantarse porque van hasta el aeropuerto, vuelven cargaditos, luego a repartir por toda Vitoria, o por Bilbao, o por San Sebastián, o por Pamplona, donde les toque. Y hay muchos que, aunque las rutas son corticas y hacen pocas entregas, pues también están desde muy temprano. Para todos, absolutamente todos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Aquí estamos, con las ganas y el deseo que nos identifica. Y no te olvides que hoy a las 4:30 tendremos un invitado muy especial para hablar de bachata, aunque el chico es peruano. Entrevista que estaremos haciendo con Jackie Potes sobre las 16:30. Entonces, ya saben, 632-890940, 632-890940, ese es el número que tenemos pactado para ustedes, ese número donde ustedes nos pueden enviar el mensaje, lo que quiera. Buenos días, le decimos a la gente que está en Santiago de Cali a través de la 96.0 Oriente Estéreo, allá son las 3 de la mañana con 10 minutos. Ellos están, algunos llegando de trabajar, otros están llegando a la casita, otros están ya trabajando, pero bueno, lo importante es que ya estén en sintonía nuestra. ¿Qué es lo que vale? Es lo que vale. 9 de la mañana, 10 minutos, ¿qué vas a hacer hoy? Cuéntanoslo. Tenemos muchas noticias, resultados de las eliminatorias al Mundial. Ganó Colombia 1-0. Otras cositas para contarles por ahí. Bueno, resultados, ¿no? Resultados, sobre todo eso, noticias y todo lo que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos a disfrutar hoy 22 del mes de noviembre del Café de la Mañana. Te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en cualquier parte del mundo, donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio FM. Entre tú y yo se terminó. El café sabe mejor. Pruébalo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Mañana 16 minutos, 9 de la mañana 16 minutos, la producción la tiene Nicky, DJ Nicky Cuervo, el ángel de luz sigue todavía atado, la comercialización es de Jackie Potes y quien les habla es Freddy Cortés, que está acompañándoles hasta las 12 del mediodía con toda la energía y todas las ganas que quiere. Hoy ya es, repito, 22, y hay muchas cosas para contarles, hay muchas cosas que vayan apuntando por ahí porque vienen actividades, ya se viene diciembre, mes de alegría, mes de parranda, mes de emoción. Entonces, ¿le parece bien si nos vamos, señor coordinador, de una vez con el tiempo? Sí, a ver cómo amanece las ciudades hoy, cuéntele pues, súbale volumen. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Bueno, 9 de la mañana, 17 minutos. 9 de la mañana, 17 minutos. Y así amanece tu ciudad. Te lo contamos aquí en el café de la mañana. Iniciamos con la ciudad de Madrid, ya saben, ciudad en la capital. Tenemos 8 graditos en este momento, 8 graditos en este momento en Madrid. Tiempo soleado van a tener, probabilidad de precipitaciones el 1%, humedad 67%, vientos 11 kilómetros la hora. De modo que va a ser buen día hoy. Una mínima, hubo de un grado, tempranito. Y la máxima tampoco va a subir mucho, pero va a estar soleado. Es de 14 grados. 14 grados, o sea que la gente que vaya para Madrid ya sabe que tiene que irse bien abrigadito, porque de todas maneras no va a ser mucho. El sol no va a hacer mucha fuerza hoy, Recordemos que estamos en un frente temporal que ha llegado por la parte de Galicia y eso está afectando, pues, que se fuera el veranillo sabrosito que estábamos disfrutando. 3 de la mañana, 19 minutos en la ciudad de Cali. A esta hora 96.0 Oriente Estéreo. Nosotros aquí tomándonos un cafecito bien rico y sabrosito. Ya decíamos que Madrid tendrá entonces 8 graditos. Nos vamos para Bilbao. Bilbao en este momento tiene 13 grados, mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones 19%. Humedad 81%. Viento 11 kilómetros la hora, la mínima fue de 7 y la máxima de 14 grados. De modo que también va a ser frío. Bueno, frío aquí para allá, eso siempre va a ser la constante. Nos quedamos aquí en Vitoria-Gasteiz, la capital verde de Europa. En ese momento 9 graditos, nublado, probabilidad de precipitaciones 76%, humedad 88%, viento 19 kilómetros la hora, la mínima de 4 y la máxima, atención, solo 10 graditos. Solo 10 graditos en Vitoria-Gasteiz. Y Persaltun a la capital deportiva de América, Santiago de Cali, capital mundial de la salsa. Y del aburrido del alcalde que está que se va. Por fin, gracias a Dios, que se va. Yo Ospina para su casa, pero rapidito, Qué funesto que se convirtió el alcalde. A la última, peleando ahora con los artistas. O sea, no vamos a tener artistas del Valle o colombianos, salseros en la Feria de Cali, no sé, han peleado con la gente de cultura, con todo esto. Ay, Ospina y sus ¿cómo se llama? Y sus todos sus secretarios, terrible, fatal. Lamentablemente tenemos que decir, queremos mucho nuestra ciudad de Santiago de Cali, pero cuando tienes un alcalde así tan malito, pues, ¿qué puede hacer uno? Esperemos que esto, no sé si vaya a cambiar, ¿no? Porque uno sabe a veces que quién es peor, el que va, el que viene. Pero, hola, terrible, terrible ese hombre. Bueno,

Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Sergio Massa seguirá al frente del Ministerio de Economía y designó un equipo para la transición con Javier Milei. El ministro de Economía se reunió ayer con su gabinete para discutir los próximos pasos. El equipo que realizará el traspaso de mando económico estará integrado por Gabriel Rubinstein, Leonardo Marcur, Raúl Rigo y Miguel Pese. Massa confirmó que continuará durante las semanas de transición como ministro de Economía y designó a parte de su equipo como miembros de la mesa de paso de mando económico. Internacionales. Desde el inicio de la guerra murieron 104 empleados de la ONU en la Franja de Gaza. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina informó además que cerca de 1,7 de los 2,3 millones de palestinos de Gaza abandonaron sus hogares desde el 7 de octubre. Deportes. Italia empató con Ucrania y se clasificó a la Eurocopa 2024. El combinado de Luciano Spalletti finalizó segundo en el grupo C y ahora defenderá la corona en Alemania. Espectáculos. Para ver en cines, Hypnotic. El detective Daniel Rourke se verá envuelto en la misteriosa desaparición de su hija y un programa secreto del gobierno. Con la ayuda de Diane, una psíquica superdotada aprenderá sobre el concepto de Hypnotic, que refiere a que todo aquello que oye o ve y parece perfectamente normal, puede que no lo sea. Rourke deberá desafiar su propia mente e investigar una serie de atracos de alto nivel. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más. Mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo. Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas recordando. Devórame otra vez. Bueno, 9 de la mañana con 39 minutos. 9 de la mañana, 39 minutos. Y yo creo que la noticia del día es lo que acaban de pactar en la guerra, ¿no? Usted sabe que esto es algo bochornoso, pero bueno, esto parece la selección Brasil bochornoso. La noticia dice lo siguiente, que es bien interesante, y vamos a decirle: después de 45 días de asedio por tierra, mar y aire, las autoridades israelíes y el grupo islámico Hamas han llegado a un acuerdo de alto al fuego temporal. Los bombardeos cesarán durante 4 días, tiempo en el que se producirá un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. En un plazo de 24 horas se conocerá cuándo se silenciarán el estremecedor silbido de misiles israelíes. Se espera que al menos 50 secuestrados, la mayoría niños y mujeres, por Hamas durante el atentado del pasado 7 de octubre puedan finalmente volver a Israel. El acuerdo llega el mismo día que Israel ha atacado 2 hospitales en la franja y un campamento de refugiados que han dejado decenas de muertos y que suman más de 14.100 provocados por 6 semanas de bombardeos continuos. De modo que por lo menos hay esto. Y la otra noticia es que ya es el primer reunión de los ministros. Estoy viendo aquí la pasarela de los ministros que van llegando. Mi pregunta es, ¿había que ir con pantalón largo? Las chicas todas muy guapas, ellas, las señoras, con todo respeto, pero hombre, ninguna, bueno, hasta ahora la que he visto, ¿no? Todas van con pantalón largo, ¿no? Bueno, debe ser por el frío, ¿no?, que hace en Madrid, pero bueno. Esa es la noticia, por eso queríamos hacer un esto antes de ir con los resultados de la eliminatoria al Mundial, que me están preguntando por acá. Aprovecho para saludar a Fabricio, también a Carlos, a Ronald. Saludamos a Mauro, a la mija que siempre está ahí en compañía nuestro. ¿Cómo dice aquí? Hola, buenos días, estoy Stesh. Ah, ya sé quién es, sí. Ella tuvo un almacén hace muchos años. Y bueno, ya solamente dice Stesh, ya el resto es privado. 9 de la mañana, 42 minutos, 9 de la mañana, 42 minutos. Entonces, como lo están escuchando, pues por lo menos ahí ese es el juego. La verdad que es una noticia positiva y queríamos resaltarla antes de continuar con este café de la mañana. Ya vendremos con el horóscopo, no se preocupe, el primer grupo ya está listo, de modo que Don Ángel nos ha enviado ya todos, puede brillarle las bolas a los maestros ascendidos. Pues aquí, después de este tema, ¿sí?, de Héctor Rey, nos venimos entonces con el horóscopo. 9 de la mañana, 42 minutos, 3 de la mañana, 42 minutos, no se olvide que estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Sube el volumen. El café sabe mejor, pruébalo. Te propongo que regreses sin preguntas ni reproches. No me importa si el amor fue tu equipaje, no me importa tu pasado, solo quiero tu presente. Te propongo simplemente que seas mi manantial. café sabe mejor. Pruébalo. Ay, ay, ay, cuánto salsa es lo que hay. Con un buen café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 9 de la mañana con 48 minutos, 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a ver lo que dicen los astros a los primeros 4 del primer bloque del horóscopo hoy día 22. Vamos con ellos. E iniciamos justamente con la gente de Aries. Estás enhorabuena, tal como señalamos ayer, porque a partir de hoy y a lo largo de un mes el sol enviará a tu signo sus mejores influjos. Está muy bien que haya una coherencia entre lo que se dijo ayer y lo que se dice hoy. Y tu suerte va a cambiar favorablemente, te será más fácil conseguir tus objetivos y recibirás algunas ayudas inesperadas. Es un buen momento para tomar iniciativas de trabajo. Muy bien, Aries, arrancaste muy bien. Vamos con Tauro. Suerte en asuntos de tipo material y financiero. Esto será un buen momento en el caso de que debas tomar alguna iniciativa o decisión importante y de cierto riesgo, favorable para que puedas consolidar más tu situación económica o eliminar algunos problemas que hasta ahora te inquietaban. Actividad bien dirigida. Vamos con Géminis, es el tercero de este primer bloque. a partir de hoy la magnífica influencia del sol te traerá bastante suerte en las relaciones en general, pero especialmente en las uniones y asociaciones, tanto sentimentales como de trabajo, que te traerán alegrías y felicidad en lo personal y ventajas en lo material y social. Y también se va a romper las que ya no sirvan. O sea, va a haber una limpieza, hermano, aprovéchalo. Y cerramos este primer bloque cuando son las 9 de la mañana 50 minutos, 3 de la mañana 50 minutos en la ciudad de Cali con Cáncer. No te fíes de personas que no te convienen. La influencia de los astros será cada vez mejor para ti. Sin embargo, con frecuencia entregas tu confianza y tu corazón a algunas personas que no son como tú piensas. Ojo con eso, Cáncer. Pero el destino te irá quitando de en medio a estos garbanzos negros para que no impidan que tu vida vaya mejor. Garbanzos negros, me gustó. Sentido del humor. Definido con sentido del humor, los maestros ascendidos. 9:50, así cerramos el primer bloque del horóscopo aquí en el Café de la Mañana. 20. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. El café sabe mejor, pruébalo. Ni como amiga, ni como amante. Eres siempre al pensar que siempre me adoraste. caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. La bichota está ready para ir de farra con las besties. Puestas pa'l bellaqueo. Hay toqueteo esta noche. Si salgo con la gata mía, puesta pa' la sociedad cuando estoy así aprieto. Es que mis amigas el tequila me sacan la putería y saben que yo me presto pa' bellaquear, pa' vacilar, pa' poner la nalga a twerkear. Y el primero que pueda pillar pa' ponerlo a suspirar. En el maqui con la bestie boy, de camino a la disco. Lo pusimos toda sexy, soy un baita, no me han visto. En el maqui con la bestie boy, de camino a la disco. Lo pusimos toda sexy, soy con diamantes en el chistro. Salimos del callejón, nos pide la espalda con el cadenón. Y en la pista ya se siente la presión, batería y reggaetón. Pon, pon, pon, porque mire pa' acá te vamos a ir como un ciclón. Bebé, no compiten, ellas son elite. Perriendo entre nosotras, todos se derriten. Papi, no me la mire, que te hacemos miles. Y ninguna necesita que la invite. Ponerlo a suspirar. En el maqui con la Betty Boy, de camino a la disco. Nos pusimos todas sexy, soy un baita, no me han visto. En el maqui con la Betty Boy, de camino a la disco. Nos pusimos todas sexy, soy con diamantes en el chistro. Ey, ahí llamo la bebecita, que nos vamos de mama. Parce, llamo la de Zuki para que nos pongamos bien chimpitas, pues. Y salgo con toda la gata mía, puta pa' la suciería cuando estoy así aprieto. El café sabe que mejor, prueba. Y me sacan la putería y saben que yo me aprieto. Es otra más pa' que se la perre en la disco, pues. Todas las besties, las mías, las mamacitas. De la mañana 58 minutos, 9 de la mañana 58 minutos, ahí cerramos ya casi nuestro primer bloque. Y bueno, pues aquí estamos, como siempre, con todas las mañanas contándole lo que está pasando. Decíamos ahora, de verdad, salió Pedro Sánchez y todos los ministros y ministras, y ellas con pantalón largo. No sé si hicieron una orden, pero bueno, al final, ahí está. Es que he visto aquí como un fantasma alguien que hace mucho rato no veía. Estamos originando, repito, desde el Hotel Restaurante Parador Palacios. El próximo 2, apúntese ahí. 2, apúntelo, 2, apúntelo. El 2, hay Fiestuki, simulacro de Navidad en el Disco Pub El Arriero. Apúntelo ahí, 2 de diciembre. Natilla, buñuelo, de todo, absolutamente de todo vas a encontrar ahí. Baile, las, ¿cómo se llama? La pareja que mejor baile va a ganar, la pareja que más baile le van a dar un premio. Entonces, eso está bien para que vayan a la Riera el próximo 2, ¿vale? 2 de la tarde, 2 de la tarde, 2 de diciembre. 2 de diciembre será, pues, esa fiesta en Disco Pub El Arriero. Apúnteselo ahí, 2 de diciembre. 2 de diciembre. Lo estamos contando para que a esta hora de la mañana ya sepas qué vas a hacer, ¿eh? Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos con las mejores promociones diarias en Cubetazos.